Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Hablando y cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. El teléfono 597-852-52. En WhatsApp nos encuentran en el 5636-245356. Síganos en las redes sociales, Facebook, en X, antes era Twitter, Tweets e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien. Pues, ¿qué les platico? Ya estamos en diciembre. Y, de inmediato, pues, comienza la idea de las fiestas decembrinas. Y entendemos que estas fiestas decembrinas nacen del nacimiento, a su vez, de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es una figura que para los que somos creyentes es el Hijo de Dios. Para el resto de las personas es una figura de tal importancia que señala un antes y un después en la historia de la humanidad. Él fundó una de las grandes religiones del mundo, no con la intención de ser un patriarca así omnímodo y poderoso en todos lados, sino con la intención de venir a hacer justicia, de venir a salvar a la humanidad. Por eso fue verdaderamente torturado y fue crucificado. Y a partir de ese momento, aquello que parecía una verdad absoluta, que era la existencia del derecho romano, comenzó a decaer hasta que finalmente sucumbió ante las ideas de ese carpintero, humilde, de Belén, avecindado en Nazaret, y quien cambió la historia y la concepción en la humanidad. Primero, tenemos nosotros, de acuerdo a lo que establece los evangelios, que nuestro Señor nace, volvemos a comentar, en Belén de Judea. Y ese nacimiento se da en el año 4 o 6 antes de Cristo. ¿Por qué esa discrepancia? Debería de haber nacido precisamente en el año 1 después de Cristo. Pero cuando se hizo la enumeración del calendario, la época del Papa Gregorio Magno, por eso se le conoce como el calendario gregoriano, resultó que no se habían tomado en cuenta 4 o 6 años, de tal manera que se recorrió hacia atrás el nacimiento de nuestro Señor y vamos a tener como fecha de nacimiento ese 25 de diciembre, 24 en la madrugada, 25 del año 4 o 6 antes de Cristo. Bien, se comenta que él es descendiente del rey David y como tal, pues es descendiente de la familia de Abraham. Abraham, quien tuvo 2 hijos, Ismael, que es el padre de los árabes y de todas las religiones islamitas, y por otro lado, Israel, que es el padre del pueblo judío, por eso lleva su nombre como Israel. Vamos a encontrar también que, pues, mucho se ha discutido acerca del origen de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta recientemente se logró encontrar la génesis por medio del ADN de cuál era el antecedente de nuestro Señor, tomando el ADN supuesto de nuestro Señor en la sábana santa de Turín y en otras reliquias que se encuentran básicamente en Europa, se tomó ese ADN y se comparó con el de varios pueblos de Medio Oriente. Y resultó, sin lugar a dudas, que el origen de nuestro Señor es druso, con D, druso. Los drusos son un grupo racial con una religión muy antigua. Una religión basada en un Dios único y en la naturaleza. Esto lo hace como la hace común a la religión drusa con multitud de religiones que provienen de África básicamente, que confluyen en Egipto y que tienen como concepto la idea de la naturaleza como madre de todas las cosas. Aquí vamos a encontrar que, pues, dentro de aquella concepción racista y muy clasista de los europeos, de que todas las religiones que venían de África eran consideradas como animistas, de ánima, de alma. Y en realidad son concepciones ideológicas que provienen desde el inicio de los tiempos. Vamos a encontrar que, contrario a lo que mucha gente piensa, no es en Grecia, en la Magna Grecia o en Roma, donde viene la primera idea, ¿verdad? Y tenemos nosotros muy acendrado y sin quitarle ningún mérito, yo soy de hecho una persona hecha a la base del pensamiento socrático, platoniano, aristotélico, etcétera. Pero eso no quiere decir que ese pensamiento naciera en ese momento y ahí. Es decir, Sócrates no es el padre de las ideas, sino que éstas ya venían dándose, por un lado, en lo que es ahora Irak, que es Mesopotamia, y por el otro lado, en la zona de Egipto. Ahí es donde confluyen estas antiquísimas religiones. Y estas antiquísimas religiones fueron la base de grandes civilizaciones. Los iraquíes, todos los que están ahí asentados en Mesopotamia, los persas, los egipcios, los sumerios, en fin. Todas estas grandes religiones se concentraban básicamente en adorar a la naturaleza. La naturaleza que para los griegos se volvió Gea, la madre tierra. Para los egipcios era Isis, la diosa madre, en fin. Y esas religiones dan nacimiento a ideas muy profundas, de las cuales nuestro Señor Jesucristo era heredero. Lejos quedaron para nuestro Señor Jesucristo las ideas de un pueblo elegido, en el cual solamente en la historia llena de asesinatos en la Biblia, no por ser un libro sagrado, deja de estar lleno de asesinatos. Y el que no lo crea, que la lea. Nuestro Señor, lejos de eso, cree en un Dios bondadoso, en un Dios único, que es esa naturaleza. Y pone como centro de las cosas a la bondad. La bondad como principio creador, como principio que rige el universo, es decir, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, basado en sus enseñanzas, vamos a encontrar que la vida, la naturaleza y todo se rige por un principio de bondad, no por un principio de crueldad, ni por un principio de supremacía, ni por un principio de dinero, ni por nada de eso. La bondad es lo que rige al universo. Esto ha sido plenamente corroborado en épocas recientes, pues, por premios Nobel, de los cuales destaca fundamentalmente Wilhelm Reich, que establece que la fusión nuclear con U es lo que hace que el universo camine. Es decir, a la hora de que esos principios contrarios y esos principios que se vuelven afines, etcétera, etcétera, nacen, generan todo lo que existe. De ahí la frase de nuestro Señor Jesucristo: Dios es amor. Dios es amor porque es esa fusión nuclear. Tiempo después vino otra idea, la fisión nuclear con I, descubierta por Niels Bohr, un sabio sueco. Y la fisión nuclear, fíjense en qué terminó: en la bomba atómica. Es decir, vamos a entrar en una discusión entre un principio de bondad y de amor frente a un principio de crueldad y destrucción. Y esa es la razón por la cual vamos a encontrar las prédicas de nuestro Señor Jesucristo como universales, es decir, no están dedicadas ni a una raza, ni a un grupo, ni nada que se sienten los dueños del universo, sino está dedicada a la redención del hombre por medio de principios morales. Morales, no moralinos, no hipócritas, no basados en que yo soy el elegido y los demás pobres de ellos. Como aquella famosa alocución del fariseo y el publicano que tenemos en el Evangelio. El fariseo que dice, Dios mío, ¿por qué todos no son como yo, que soy justo y que rezo y demás cosas? Y el publicano que reza solas en su habitación, pidiendo ser cada día más justo y cada día más honesto. Dice nuestro Señor, yo os digo que primero estará el publicano llegando a mi reino. Y así es, son esos principios los que nos hacen ver el nacimiento de nuestro Señor en esa Navidad, en un pesebre, y calentado por el aliento de la mulita y de la res. No se puede nacer más humilde. Y la verdad, todos nacemos humildes, aunque es en el hospital más lujoso, porque no traemos nada. Esa es la grave, la gran diferencia. Cuenta la historia que nuestro Señor, una vez empadronada a su familia y ante la amenaza del rey Herodes, sale huyendo hacia Egipto. Y en Egipto es donde obtiene datos de sabiduría que después, en sus tres últimos años de vida, viene a enseñar. ¿Qué sabiduría aprendió en Egipto? Pues obviamente la sabiduría que existía en las religiones de ese pueblo, que no era una solamente, ¿verdad? Vamos a encontrar en aquella época de Akenatón y de Nabucodonosor, perdón, ya me estoy yendo a otro lado, de Akenatón y de Tutankamón, pues la existencia de otro culto que después fue borrado y era la existencia de un Dios único de amor que se venía sosteniendo. Esto, pues, viene a la par con cuestiones que luego fueron realmente conocidas como prodigios. Y es la existencia de milagros testimoniados por miles de personas, que no eran una cuestión de demostrar que nuestro Señor era más prodigioso que Simón el Mago o que muchos otros que, pues, vivían de presentar una especie de shows en donde la gente era salvada de una o de otra forma, ¿no? Nuestro Señor no solamente viene a transmitir esas ideas parte de la humanidad, sino que aparte al ponerlas en práctica, lo que hacía era demostrar que todos podemos generar esa magia. Todos podemos unirnos en esos actos de amor que verdaderamente puedan hacer que las piedras se conviertan en panes y los peces. Claro, no va a faltar aquí el malediciente que vaya a decir que pues él quisiera convertir el agua en vino. Pero bueno, esas son las cosas. Y son las cosas con las que debemos nosotros de entender cuál es el objeto de cada uno en nuestra humanidad. Y el objeto debe ser hacer el bien a tu prójimo y a ti mismo. Ese hacer el bien, pues, parece fácil. ¿Por qué? Decía mi papá, es fácil distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo difícil es encontrar lo mejor o evitar lo peor. Es decir, ¿qué es lo mejor, qué es lo más bueno y qué es lo más malo? Y en ese sentido, poder orientar nuestra vida. Lógicamente, el egoísmo, el pensar en uno como único objeto de la vida, pues es verdaderamente atroz. Es verdaderamente atroz porque implica una profunda ignorancia. Al pensar que somos el principio y el fin del universo, pues simplemente estamos negando toda posibilidad, no solo de ser mejores, sino de encontrar algún objetivo en la vida. Yo puedo verme en el espejo y sentir que estoy muy bonito y que todo lo que hago es bueno y que todos los demás están mal. Pero en el pecado llevaré la penitencia. ¿Por qué? Porque encontraré que mi vida no está sirviendo para nada. Debemos de buscar en nuestro entorno qué es lo que podemos hacer mejor. Y eso sin duda es servir a la gente. Eso es lo que nos muestran los evangelios como Dios. Vamos a encontrar que, pues, en el Nuevo Testamento existen cuatro evangelios considerados como genuinos por la Iglesia Católica. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de San Juan. Hemos platicado aquí de esto y vamos a platicar en otros días. Pero también hay otros evangelios que son considerados como apócrifos. A mí se me hace verdaderamente atroz entrar en esa cuestión, sobre todo porque viene organizada a partir de un papa que nunca fue modelo de bondad ni de conducta. El Papa Pío, que fue quien en la Edad Media acabó con los templarios y acabó con medio mundo. Él es el genuino ideólogo de una doctrina de sumisión y de una doctrina de negación de las mujeres. No puede serse más absurdo y más verdaderamente atroz. El señor Papa Pío le negó la divinidad a las mujeres. Prohibió que las mujeres ejercieran el sacerdocio. Prohibió que los sacerdotes estuvieran casados. Negó que nuestro Señor Jesucristo hubiera estado casado, que hubiera tenido otros hermanos y que, a su vez, hubiese tenido descendencia, lo cual está plenamente probado en las mismas Escrituras. Es decir, esa idea de que solamente se tenía que ser viril y demás cuestiones para el ejercicio activo del sacerdocio, son cosas que tenemos que lamentar ahí. Bien, no le corten, regreso en unos minutos. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando, pues, de la naturaleza, de la doctrina de ese hombre que estuvo con nosotros hace más de 2000 años y que nació precisamente el 24 al 25 de diciembre. Ese hombre que conocemos los creyentes como nuestro Señor Jesucristo, pero del cual debemos de obtener doctrinas. Doctrinas que son mucho más fundamentales que las de muchos otros, que generan discusión y dicen tener una razón que podemos dudar. Vamos a pensar, repito, que esta religión, pues no tiene en su origen otra cosa más que la bondad y el amor. Esa bondad y ese amor que al final invoca uno de los evangelios, que repito, son considerados apócrifos, en particular la carta de José de Arimatea, él, miembro del Sanedrín, es decir, del Consejo de Israel, quien proclama la divinidad de Cristo y en esa base solicita que sea enterrado en una cripta que ahora es el lugar a donde está la iglesia del Santo Sepulcro. Estaba prohibido que, pues, los plebeyos y los condenados por traición, como fue nuestro Señor Jesucristo, fueran enterrados en las criptas de los judíos. Sin embargo, José de Arimatea desafía todo y logra enterrar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero va más allá José de Arimatea cuando pide esto, porque lo hace en base a un hombre de bondad extrema, que su bondad parte de su naturaleza, de una naturaleza que solamente hizo el bien. Bien, vamos a encontrar también, y este es el evangelio en forma más destacada. Es el Evangelio de Santa María Magdalena. Hay quien lo considera Evangelio apócrifo, pero yo sí puedo decir que es probablemente el más auténtico de los evangelios. ¿Por qué? Porque está basado en el testimonio de esa mujer que fue la compañera, que fue la esposa de nuestro Señor Jesucristo, Santa María Magdalena. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar ahí cuestiones de sabiduría que van desde la naturaleza universal de la prédica de nuestro Señor Jesucristo hasta la forma en cómo los planetas giran, cómo los planetas siguen órbitas que se alejan y cómo todo este orden del universo está basado en principios que van desde esos mismos planetas hasta los átomos. ¿Cómo la ven? Resulta que el Papa Pío prohíbe este Evangelio de Santa María Magdalena, diciendo que pues, fue producido por una mujer y que una mujer no podía opinar en cuestiones de fe. Ahí viene a la memoria esa discusión enorme que tienen San Pedro por un lado y Santiago por el otro. Santiago dice, el Evangelio se debe de predicar en todo el mundo. Y San Pedro señala que es solamente para los judíos. Al final, ni San Pedro ni Santiago mueren en Jerusalén. San Pedro sabemos que murió en Roma predicando. Y Santiago, pues son muchos los lugares a donde dicen que está su tumba. Hay quien comenta que inclusive Santiago es Quetzalcóatl, que vino a predicar de este lado. Y figuras no menores, figuras como Fray Servando Teresa de Mier. Pero no nos desviemos de este testimonio de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, a la hora que nuestro Señor le explicó cuál era el conocimiento, nos vamos a encontrar con que ese conocimiento es prácticamente idéntico a las tesis que sostiene Demócrito en sus obras, y que a su vez Demócrito, pues, las fue a obtener de África, de Oriente, y que forman parte de la filosofía griega. Nuestro Señor nos dice por qué los planetas existen y por qué tienen movimiento. Nos dice, esto es por amor, es decir, por la afinidad que existe entre estos planetas, basada en lo que ahora conocemos como leyes de gravedad y demás maravillas que la física nos hace conocer diariamente, ¿no? Primero tenemos una idea, pues muy elemental de esa física. Después Newton establece cuáles son las relaciones en sus leyes, repito, de la física. Después Einstein nos hace ver que también el tiempo tiene que ver ahí. Y ahora prácticamente no hay día que no nos maravillen esos sabios fantásticos en decirnos cuál es la naturaleza de esa afinidad entre los cuerpos celestes. Claro, del otro lado también el mal tiene que ver, y encontramos con que en nombre de sentirse un pueblo sagrado